Me gusta Boca Chico y la carne pa' empezar. Óyeme negrita, vamos a bailar. Óyeme negrita, vamos a bailar. Estoy sofocado y te puedo ganar. Estoy sofocado, te puedo ganar. Estoy que yo candela y te voy a ripiar. Estoy que yo candela y te voy a ripiar. Óyeme negrita, vamos a bailar. Óyeme negrita, vamos a bailar. Estoy que yo candela, te voy a ganar. Estoy que yo candela, te voy a ganar. Oye de negrita, no sirve pa' nada. Como te descuide, te voy a ripiar. Óyeme negrita, vamos a bailar. Óyeme negrita, vamos a bailar. Estoy sofocado y te puedo ganar. Estoy sofocado y te voy a ripiar.